vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca. Panorama Azteca. La promulgación de las leyes de reforma en México, de corte liberal, afectó los intereses de varios grupos, particularmente la Iglesia. En 1857 se promulgó la nueva Carta Magna Mexicana. Entre otras cosas, el documento estableció en México un Estado laico. Tras el autogolpe de Estado de Ignacio Comonfort, Benito Juárez asumió la presidencia. Inició entonces la Guerra de Reforma, que concluyó con una nueva derrota de los conservadores. A partir del año siguiente, estos intentarían nuevamente hacerse con el poder, apoyados por la intervención francesa que creó el Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. La invasión francesa y el imperio concluyeron en 1867 con la rendición de los conservadores y el fusilamiento de Maximiliano en Santiago de Querétaro. Juárez continuó con la presidencia hasta su muerte en 1872. Los últimos años de su gobierno fueron duramente criticados por las diferentes facciones liberales. Juárez fue sucedido por Lerdo de Tejada, tildado de jacobino. Tras una rebelión provocada por las intenciones de Lerdo de reelegirse, Porfirio Díaz llegó a la presidencia en 1876. Así comenzó el porfiriato. Durante ese periodo, la inversión extranjera y nacional fue favorecida con grandes privilegios por parte del gobierno, lo que favoreció el desarrollo económico. En contraste, las condiciones de vida de los obreros y campesinos continuaron sin mayores cambios. La oposición política fue eliminada por la fuerza y los rebeldes eran exiliados u obligados a trabajar en sitios como Valle Nacional, el Valle del Río Yaqui o Yucatán. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Panorama Azteca. Continuamos con música a cargo de Tony Aguilar, el dicharachero, aquí en Corrientes de México. No pierda la sintonía. Cuidado, flores marchitas, que llegó el desviejadero. Tienen permiso, viejitas, cotorras y cotorritas, y hasta las almas benditas de gozar el mundo entero. Yo soy el dicharachero, soy el gallo enamorado, aprovechenme, pollitas. Vengo agarrando parejo, me dicen el rasero. Lo mismo feas que bonitas. Me dicen dicharachero. Porque me gusta cantar. Decirles que yo las quiero, no se me hagan del rogar. Bonitas. Ahí viene mi charachero. Y ando vestido de charro porque yo nací ranchero. Y tomo tequila en jarro y a las potrancas me amarro, y si reparan me agarro de las crines o del cuero. Yo soy el dicharachero. Soy como gallo en palenque, yo en cualquier gancho me atoro. No le aunque que estén casadas, me gusta salirle al toro. ¡Oye! Hombre, muchísimas gracias, me dicen dicharachero. Porque me gusta cantar. Decirles que yo las quiero, no se me hagan del rogar. ¡Que vivan los dicharacheros! ¡Agarren parejo mis guantes! ¡Ahí viene el dicharachero! Las sueras se preocuparon por cuidar el gallinero. Y por mucho que cuidaron, algunas se le escaparon. Y hasta mis brazos llegaron al decirles que las quiero. Yo soy el dicharachero. Ya se despide su gallo y ahí les dejo mi canción. Cuídense bien, chiquititas, cuídense, cuídense, cuídense. Y guárdenme su corazón. Me dicen dicharachero. Porque me gusta cantar. Decirles que yo las quiero, no se me hagan del rogar. Ay, ay, ay. México no discrimina la religión, el color o sexo. Corrientes de México, 99.5 y 100.1 MHz. México sonríe alegre, canta y se divierte. Cada sábado, 1:30 minutos. Tu momento azteca en la radio Cenaguera. Nos une el sur. México, México, ra, ra, ra. Sí, yo soy mexicano de mucho amor. La mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien. Amalia Mendoza García nació en Huetamo, Michoacán, el 10 de julio de 1923 y falleció en Ciudad de México el 11 de junio de 2001. Apodada como La Tariacuri, fue una cantante y actriz mexicana conocida como una de las más importantes intérpretes de la música ranchera, además de pertenecer a la llamada Época de Oro del cine mexicano. El legado musical de Amalia Mendoza se registró básicamente en tres compañías de discos. Al principio, sus grabaciones con su hermano Juan vieron la luz en discos Columbia. Más tarde, como solista, fue artista exclusiva de la RCA Víctor y posteriormente pasó a las filas de discos Gas. Diversos poetas han tomado a la Tariacuri como un manantial de emociones que se traducen en obras líricas. También diversos escritos se han encargado de narrar en libros algunos pasajes de su vida. Carlos Monsiváis y Juan José Arreola siempre hablaron encomiosamente de ella. A lo largo de su carrera fue acompañada frecuentemente por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, además de grabar numerosas canciones de compositores mexicanos como José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, José Ángel Espinosa Ferrusquilla, Gabriel Ruiz y Tomás Méndez. La Tariacuri fue reconocida mundialmente por su forma de interpretar la canción mexicana, imponiendo su famoso estilo de llorar mientras cantaba. A la fecha no hay intérprete igual. Te invitamos a escucharla ahora con el éxito